Cibercensura extraterrestre. A principios de diciembre del 2008 publicamos una interesante perspectiva del uso de tecnologías y aplicaciones online y el uso masivo del Internet como medio para comunicar, difundir o compartir. Reflexionamos además sobre la necesidad inherente en que se ha convertido el tener un punto de conexión a la web, así como un breve pero consciente repaso a su origen y creación. Comprendimos entonces que el Internet nació como una herramienta de uso militar a fines de los 60, ARPANET, y desde entonces su crecimiento y expansión como World Wide Web atendió desde universidades, centros de investigación hasta cada rincón o cabina pública. Concluimos que el Internet es ahora la herramienta perfecta, necesaria, dinámica y hasta adictiva que ha puesto a la humanidad en bandeja de plata, fácilmente googleable y por supuesto a muy bajo precio. Planteamos la cuestión al analizar el supuesto escenario de un contacto extraterrestre y de cómo el Internet informa al cosmos absolutamente todo sobre nuestra humanidad, lo cual nos pone en una evidente desventaja de conocimiento cultural frente a posibles inteligencias foráneas. Al 2009 el Internet de uso común ya colapsó, ahora se ha convertido en una red de control para rastrearnos y convertirnos en ciudadanos de segunda clase. Pero, ¿por quién? ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Si el Internet fue desarrollado desde el inicio por militares y paramilitares, ¿a dónde cree usted que se fueron? Pues a ninguna parte. Siguen ahí mismo tras esta pantalla y dentro de su router, justo en este momento mientras usted lee este mismo post o mientras usted le llena sus archivadores con fotos suyas, agendas suyas, relatos y opiniones suyos, videos suyos, exactamente como en el Facebook. Internet fue ideada para ser libre, para ser abierta, y en ese sentido mucho se comenta sobre la censura en la web. Sin embargo, este tema es bastante complejo, porque aquel al que le borraron un comentario subido de tono en un blog también acusará de censura. Hoy, Internet 2 pinta en un futuro muy cercano en la nueva red telemática, telecomunicaciones e informática de alta velocidad, que supuestamente sería la opción más libre, efectiva, sin tráfico disponible para realizar sus búsquedas, pero aparentemente esto no sería así. Alex Jones, periodista norteamericano, quien desde su programa de radio, la web y cualquier medio posible ha logrado captar la atención de la masa al ser el abanderado en denunciar los principales temas conspirativos de los gobiernos más poderosos. Más allá de estar necesariamente en lo cierto, Alex Jones ha implantado una metodología nueva en el usuario: dudar. Así es, la duda frente a la noticia te obliga a ampliar la información y expandir tu conocimiento, y es eso justamente lo que los grandes grupos de poder no quieren. Una masa pensante es muy peligrosa. En ese sentido, Internet 2 le brindará al usuario unas cuantas miles de páginas para ver, ya que sabrá y conocerá perfectamente sus preferencias, algo así como los videos recomendados para usted de YouTube o el AdSense que consuma a diario que encaja con sus patrones de búsqueda. Internet 2 no le mostrará a usted páginas conspirativas o de opinión personal o de activismo, por no ir alineadas al sistema, ser nocivas y peligrosas, y en el peor de los casos, por ser páginas virulentas. Desde nuestro pasado extraterrestre hemos venido combatiendo intensos ataques de virus de publicidad tipo spam que se infiltran en la carga de la página principal, lo cual asusta al usuario, incomoda y hace que se vaya, cierre la página y no lea. Las configuraciones de patrones en HTML o camufladas en el Java aparecen dentro de los códigos del mismo blogger como por arte de magia, y a pesar de ser removidos diariamente, se colocan en lugares distintos. Usted, lector, puede hacer mucho por esto, sencillamente no dando la información por sentada desde un mismo lugar, sino compartiéndola desde varios sitios juntos, para ampliar las posibilidades de censura y reducir además el riesgo de perder un foro de opinión e información. El tema extraterrestre, como lo hemos venido diciendo, es un tema que va más allá de seres cabezones grises, de naves esféricas iluminadas o de hermosas líneas en la grama. El tema extraterrestre se convertirá en la palanca perfecta para la manipulación global de toda una humanidad. Será el pretexto, será la causa, será la clave para obtener de usted aquello que más desean: poder. Investiga. Observa el video desde nuestro pasado extraterrestre.